Hablando de ironía, la verdad que yo quiero reafirmar el espíritu de la Constitución del año 49, no veo ningún resabio. La verdad que eso es un juego y una verdadera caja de sorpresas, escuchar declaraciones de ese tenor. No voy a hablar de la constitucionalidad del proyecto, porque este sector está absolutamente convencido. Debo decir que nuestra Carta Orgánica en diversos artículos se refiere al bien común y a la protección de los intereses comunitarios. En ese sentido, estamos absolutamente convencidos que ese mandato lo estamos cumpliendo con esta ordenanza. Y más aún, si consideramos los antecedentes legislativos que existen con ordenanzas como las que hoy estamos tratando en el recinto. No solo se ha regulado en el mismo orden como lo estamos haciendo en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, sino también a lo largo y a lo ancho del país. No solamente en la provincia de Buenos Aires existen regulaciones de este tipo que priorizan la mano de obra local, sino que también a lo largo, vuelvo a reiterar, a lo largo y a lo ancho del país existen distritos donde también se ha regulado en este orden. Si a la provincia de Buenos Aires me refiero puntualmente, puedo encontrar Pergamino, puedo encontrar Tandil, puedo encontrar Salto, puedo encontrar Ezeiza, puedo encontrar General Viamonte y puedo encontrar San Nicolás, entre otros. En ninguno de esos distritos se ha declarado la inconstitucionalidad de la ordenanza. Entonces, vamos a poner blanco sobre negro, estamos convencidos que estamos obrando dentro del marco de la Constitución, estamos convencidos que nuestra ley orgánica refiere en muchos pasajes al bien común y que nosotros estamos direccionados en ese sentido. ¿De qué bien común estoy hablando? Es del bien común prioritario para nuestra comunidad, para aquellos que no tienen empleo puedan emplearse. Porque realmente, si de empleo hablamos y nos remontamos a años anteriores, vamos a volver a los números de la era macrista, que fueron lamentables. Sabemos lo que pasó en materia de desempleo, sabemos lo que pasó en materia de desocupación. Entonces, nosotros, nuestra política, estamos discutiendo un modelo político, un proyecto político absolutamente diferente. Ahora sí voy a dar lectura a mis argumentos, que son políticos, no son jurídicos. Yo también quiero aclararlo. Bueno, en este proyecto de ordenanza se puede observar la visión o perspectiva que tiene nuestro espacio político y conducción sobre el Estado. Estoy hablando del modelo político de gestión. Traemos al debate una discusión política que no es otra cosa que nuestra mirada del Estado y de lo que propiciamos para nuestra comunidad. Expresamos un Estado presente, articulador, equilibrador de las desigualdades y de las injusticias, en consonancia con todo lo actuado a lo largo de todo este tiempo, desde el camino que inició Gustavo y hasta hoy, el que le toca conducir a nuestra intendenta Marisa Paffi. Un Estado que procura estar cerca de la gente y que de hecho se puede visualizar en las políticas públicas. Me refiero concretamente a Cañuelas Ciudad Universitaria, me refiero concretamente a parques industriales, me refiero concretamente al Hospital Néstor Kirchner. Me refiero concretamente al mercado agroconcentrador Cañuelas, que va a generar muchísima mano de obra, señora presidenta. Esto lo tenemos que remarcar. Va a generar muchísima mano de obra. Más que nunca tenemos que aprobar esta ordenanza. ¿Para qué? Para beneficiar a nuestros vecinos y vecinas para que puedan emplearse, para que tengan la posibilidad de acceder a un trabajo. Recientemente, la intendenta municipal anunció el almacén digital de emprendedores. Entonces, otra vez ahí vemos cuál es nuestro modelo político, el de acompañar a la gente, el de estar cerca del vecino y de la vecina. Nos hemos ocupado de una política de arraigo para las y los cañuelenses, que puedan estudiar y formarse en nuestro distrito, que pueden trabajar, que tengan oportunidades reales y verdaderas de cumplir sus metas en nuestra jurisdicción. Puntualmente, el proyecto de empleo de mano de obra local viene a reforzar todas nuestras políticas que acabo de mencionar. No es otra cosa, no es diferente de todo lo que venimos, haciendo. Objetivamente y bajo ningún punto de vista se busca interferir o condicionar la libertad de contratación que legítimamente posee el sector privado. El proyecto como norma a sancionar debe ser comprendido con un espíritu protector que va a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Gracias, señora Presidenta.